Podcast Confusión número 66 en Radio Esperantia. El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo ya sabes, como te decimos todos los días y casi que no repetimos demasiado, que depende de la hora en la que decidas descargarte este podcast y escucharlo, o descargártelo, dejarlo allí y escucharlo más adelante. Pues nada, comenzamos una nueva edición de este podcast Confusión, número 66 en este caso, en Radio Esperantia, y lo hacemos con el formato 6:30, el formato que intercalamos entre los formatos grandes que vamos desarrollando. Creo que cada tres vamos haciendo uno grande. Tres pequeñitos, 6:30, y tres de los completos. Con Juan Ramón, noticias locas, mitología, tecnología, ciencia, literatura, todo completo. Pues nada, hoy vamos de estreno porque si te fijas, si lo escuchas, te lo has descargado desde Radio Esperantia, pues con mirar arriba verás que hemos cambiado la cabecera, que nos ha hecho JR Mora. Y bueno, creo que nos ha hecho un gran trabajo. Lo tenemos también en gris, en negro, o sea, para elegir, depende de, pues eso, para combinar con la ropa o con los peinados, o sea que no hay ningún problema. Y también, pues te quiero reseñar que el otro día estuve haciendo una actualización de el tutorial sobre podcasting, cómo hacer un podcast así sobre la marcha, en un pispás. Y si te animas, pues lo tienes ahí en la derecha o en los enlaces que encontrarás en este mismo mini guión. Pues nada, comenzamos, y hoy pues vamos a hacer una cosa no habitual. La imagen de portada, que es de una banda fantástica, que habitualmente es del disco que te proponemos al principio, pues hoy te lo vamos a poner al final. Vamos a hacer una pequeña excepción, pero bueno, es una banda fantástica, That Hat Club, una maravilla, la banda de King Waters. Está ahí la trompeta fantástica de Randy Brecker, J. Rowe, prácticamente todos los de esa fantástica banda de King Waters, la Streetwise, una maravilla. Y nada, esto es un placer, como siempre, estar contigo, proponiéndote música fantástica, maravillosa, inconmensurable. Yo creo que no te puedes quejar. Y nada, que estamos encantadísimos porque cada vez las descargas son mayores, cada vez estamos más contentos, tenemos más amigos que nos escriben, nos comentan, nos animan. Y bueno, eso pues es un acicate para seguir contigo proponiéndote toda esta música que vamos rebuscando por ahí y que nos encontramos siempre para ofrecértela. Pues nada, no voy a enrollar mucho, que yo soy partidario de los rollos así largos, y nos vamos ya con el primer tema. Esto ya sabes que es Confusión en Radio Esperantia, número 66, podcast, como siempre, y comenzamos con una maravilla. Se llama Mauri Sanchis y esto se llama Thursday. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra, realización y presentación. Espero y deseo que lo pases de maravilla en estos aproximadamente 30-35 minutos que vamos a estar juntitos, tú y yo. Bienvenido, bienvenida, que ya comenzamos. Thank you. Mauri Sanchís, una verdadera maravilla, como puedes apreciar, teclista fantástico, controla y domina sobre todo el órgano Hammond, una verdadera gozadita. Mauri Sanchís, Thursday, un tema precioso, precioso que escucha aquí en el comienzo de este número 66 del podcast Confusión. Una verdadera maravilla es la música de este genio que se llama Mauri Sanchís. Y seguimos, nos vamos con una banda que ya escuchábamos el otro día, UNAM, pero con un vocalista de estos pata negra, Phil Perry, Right Here, Right Now. Phil Perry con UNAM en Confusión, podcast número 66. Last night, and I want to tell you it feels all right. I woke up with you on my mind, so I thought I'd tell you so. I want to know you. Perry, uno de los vocalistas señeros en esto del rhythm and blues, sobre todo vocalista de los favoritos de Quincy Jones a la hora de utilizar vocalistas en sus grabaciones. Fantástico ese The Deal de Quincy Jones de comienzos de los 80, que fue una verdadera gozada. Pues aquí aparecía, entre otros, claro, Phil Perry, una maravilla, con UNAM, la banda de Jeff Lorber, de Right Here, Right Now. Una verdadera maravilla, como puedes apreciar. Seguimos aquí contigo. Este es el podcast número 66 de Confusión, como siempre en Radio Esperantia. Y seguimos de un vocalista, nos vamos a una pianista fantástica también. Se llama Sunny Buxton. Desde muy chiquitita, según dice su biografía, prácticamente desde que pudo subirse al taburete para llegar a las teclas, ya empezó a tocar el piano. Sunny Buxton, Let's Always. Pata Negra, que empezó en coros de gospel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, terminó tocando el piano, que era lo que le gustaba. Y nos vamos con un tema que es una gozadita, y el disco entero ya le dedicaremos algún programa porque merece la pena. Seguramente te acuerdas de Buena Vista Social Club o Buena Vista Social Club, pues todos estos músicos y un montón más se juntan para ofrecernos una gozada. Versiones de temas clásicos, y nos quedamos con una. Es Jack Johnson, Beta Together. Ya verás qué bien suena. Luego te cuento algo más de ellos. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go? And how come it's so hard?

Samba con The Fatback Bam. Te decimos adiós. Esta es una banda fantástica también, que hace música y versiones con mezcla de samba, como su nombre indica, también muy metido en jazz, pop, algo de pop y hace jazz con los Fatback Bam, que bueno, son dos una banda de estas fantásticas de los años 70-80, esta música disco potente de Fatback Bam, geniales. Pues nada, te decimos adiós con ellos y bueno, que como siempre ha sido un placer estar contigo en estos prácticamente 30-35 minutos que hemos estado juntos en este podcast número 66 del Podcast Confusión en Radio Esperantia. Te esperamos dentro de 3-4 días, que grabaremos el número 67, y luego para dar paso ya en formato grande, ya largo, con Juan Ramón, J.R. Mora, noticias locas, mitología, literatura, nacimientos, obituario, todo lo completo. Podcast recomendado, las promos de podcast, etcétera, etcétera. Pero en este formato cortito lo que hacemos es eso: música, poca palabra, para que disfrutes plenamente y conozcas un montón de músicos que están haciendo grandes cosas y que por una cosa o por otra pues son bastante desconocidos. Ha sido un placer estar contigo, como siempre muchísimas gracias por todos los apoyos recibidos y que te esperamos esos 3-4 días desde la realización y presentación Franco de Saavedra. Y nada más, como siempre te digo, a ser felices, porque la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y nos vamos, ¿con quién nos vamos? Con la portada de hoy, That Hat Club, la banda de King Waters. La trompeta que escucharás es la de Randy Brecker. Está el del teclista J-Row, prácticamente todos los de Streetwise. Te va a encantar, tienen dos discos, este era el primero y tienen incluso un segundo. Los dos suenan muy bien, muy bien. Y nos hemos quedado con este tema que creo que te va a encantar. Se llama Crazy in Love, That Hat Club. Bye bye, hasta dentro de unos días en el podcast 67. Casi nada, cómo pasa el tiempo. Bye bye, hasta entonces. Oh, oh, oh, oh, oh, no, no, oh, no, no, oh, no, no, oh, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no, no.